Bueno. Bueno, gracias Estefan por compartir un ratito. La primera pregunta sería, ¿cuán importante consideras vos que es acompañar la formación espiritual de los niños? Para mí es de primera importancia. Porque en 15 años haces una nueva generación de seres humanos y que si le haces bien puedes hacer una evolución en la humanidad muy consecuente. Y digamos, especialmente espiritual, porque es la base de todo el resto, el despertar espiritual. ¿Desde qué edad consideras que es importante acompañar a los niños? Desde el nacimiento. Siempre se puede ser antes del nacimiento, en la panza y todo. ¿Y ahí cómo sería, por ejemplo, desde la panza? ¿Qué puede hacer un adulto para acompañar el Hay métodos, hay gente que... Bueno, se puede tocar, se puede hablar, porque el bebé no tiene el cerebro abierto y digamos que no sabe hablar nuestro idioma, pero puede entender la frecuencia y la intención de las palabras y te puedes comunicar muy fácilmente con él. Y creo que es la más grande equivocación es que los padres piensan que el bebé no comprende nada. Y que él comprende mucho, pero tiene un pensamiento muy activo. Y bueno, y también... Los padres le tienen que... Mi maestro dice que los padres tienen que abrirle la memoria de sus vidas anteriores. Porque cuando está niño, tiene todavía las memorias de los momentos muy importantes de su antigua vida. Momentos de felicidad, momentos de despertar, a veces momentos simples, pero que son muy importantes para su... Y que... Los padres tienen que ayudarlo a no bloquearlo en dejarle recordarse y que tenía vida, santé y todo. Y esta capacidad se puede quedarse en él. ¿Viste? Después crece con esta capacidad de saber, de memorizar mensajes de su alma. Es que con la presión, digamos, de nuestro karma y del social, los niños son rápidamente lo cortamos de su cosa y tratamos de entrarlo en nuestra cosa social. Y también si tiene padres que practican algo espiritual también. Pero lo podemos decir a los niños porque no tienen como cerradura del cerebro. Lo podemos dar ecuaciones o cualquier cosa, ¿viste? Y transmitir muchas cosas, así como bebé, ¿viste? Leer libros científicos o de cosas así, él. Porque cuando está pequeño, está... él tiene un cerebro virgen y es como una computadora. Tiene una capacidad, pero no tiene nada adentro. Y él duerme mucho porque va telecargar informaciones. Siempre, cuando duerme, información, información, un montón de información. Y así le puedes también transmitir informaciones tranquilamente, leer cosas que te gustan a ti, pero sin querer de fuerza, pero con una música, y es muy sensible a la música, a los sonidos y a la voz de su madre y todo. Tu maestro te hablaba de que recordara vidas pasadas. ¿Te acordás si alguna vez te dijo qué cosas podía hacer el padre o la madre para disponer de ese espacio, generarle ese momento propicio? Es más no hacer algunas cosas que hacer algo. Bueno, ¿qué no hacer? Es dejarle, y también tu conciencia, cómo consideras el niño. Es que ha mucho evolucionado, porque antes los niños estaban como animales. Y cómo le consideras de comprensión, cómo le hablas, cómo le miras, cómo le escuchas también, cómo vas a recibir de él. Porque él quiere transmitir muchas cosas cuando estaba muy pequeño. Y cuando, si le trata. También tú tratas de comunicar con él, de recibir. Esto es, este cambio es muy importante cuando son muy pequeños. Hay un trabajo a hacer. Trabajo sería más no impedir que necesitar como fomentar o inculcar cosas. Sí. Algunos hablan comunicar, de que los niños... comunicación natural. Y también con el conocimiento de los padres, porque si no creen que el niño puede comprender, cortan una cosa. También si hay problemas en la familia, el bebé va a sentirlo y va a gritar, va a estar nervioso. Si la madre... Hay gente que se curan los niños. ¡Cállate! Y que le matan así. Es el síndrome de secuar al niño. Le matan porque el cerebro... Y si son tranquilos, el niño... No grita. Es, ante de todo, un control de los padres. No es evidente. ¿No es evidente? No es evidente porque los padres que tienen 10 niños en una villa... es más difícil, que no tienen plata, que son ansiosos. Que la policía busca al padre. ¿Y qué parte te parece que corresponde de la formación espiritual a los padres y qué parte a las instituciones o formaciones espirituales? Creo que es más un... ¿cómo? Cultural. Es que los conocimientos se transmiten como cultura, y ahora cultura mundial. Y inconocido de hace 20 años, ahora es conocido. Y así evoluciona la conciencia y la potencialidad humana. Algunos hablan de que los niños hoy traen todo eso, o sea, tienen el acceso a la información por los desarrollos tecnológicos, y que eso habla de una evolución de la conciencia, y que ellos son los portadores del, del conocimiento. ¿Escuchaste algo de esto? No entiendo nada. Hay nuevos paradigmas en educación o en nuevas pedagogías que hablan de que los niños hoy, generaciones que nacieron a partir del 2000, con el desarrollo tecnológico y los estímulos de los que son parte desde el embarazo, se atraen una cantidad de información. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Es muy peligroso porque uno se pone en hipnotizados por cosas, muy nerviosos y muy impacientes y que no les gustan la realidad, quieren jugar y todo esto, y se ponen muy nerviosos, y ahora más en más jóvenes de 10 años se matan entre ellos. Los niños son locos porque juegan a matar y también tienen demasiado información, pero es muy malo. Los padres tienen que controlar mucho esta cosa, la tele, la computadora, los juegos así, y no hay que prohibir totalmente, pero da un tiempo limitado, porque también esta tecnología desarrolla una parte del cerebro del niño, porque puede pensar muy rápido también, y no es totalmente malo, pero hay que tener un control de una hora por día, dos horas por día, no más. ¿Y en Japón tenés experiencia de cómo se transmite el conocimiento espiritual o cómo se acompaña el desarrollo? No, porque hace mucho tiempo que no voy a en Japón. No sé. ¿Y en tu sangha, digamos, los niños tienen un lugar importante? ¿Cómo los niños? Sí, en nuestro grupo. En nuestros grupos nos ayudan mucho los niños, la presencia de los niños. Es muy importante, pero porque los niños son contentos, porque son de vacaciones con otros niños, pero los padres son al lado y controlados, ¿viste? Y para los niños es el paraíso, porque hay los amigos, hay los padres, hay el maestro, hay una estructura total adentro de la cual son incluidos como los padres. Y en el Zen no hay ideología unitaria, digamos, que no hay una manera de pensar estereotipada. Hay una estructura para que funcione bien, pero y los niños les gustan mucho esto. Hasta la edad de 14, 15 empiezan a... ¿Les gusta ir a bailar? Sí, quieren ir con más grande. Adolescencia, quieren... A la adolescencia hay dos soluciones. O practican la práctica de los mayores, o se van de un otro lado. Y en general no quieren practicar porque no quieren hacer como los padres. Se rebelan contra los padres. Pero no hay solamente una práctica. Pueden encontrar ellos su... Y, ¿cómo on dit, hérité? son de también de muchas cosas de los padres que practican. ¿Imaginaste alguna vez que piensa un niño de qué hacen los padres cuando van al hoyo? Sí, depende. ¿Imaginan? Sí, yo puedo imaginar. También todo esto es el comportamiento de los padres. Depende. ¿Más que la práctica del zazen? No, no. La relación entre los padres y el zazen, de esta relación depende el comportamiento del niño. Si los padres no son seguros de que quieren ir a practicar, los niños dicen, ah, no, mamá, quédate conmigo. Si los padres no tienen ningún duda, tengo que ir a practicar, voy a ir a practicar, es el más importante, el niño no dice nada. Siempre lo veo. A mi niña, cuando estaba pequeña, nosotros estábamos cerca del dojo de mi maestro y la dejamos sola a un año, o niña, la dejamos sola, bueno, vamos al zazen. Y no se movía, se quedaba en su cama. No problema. Pero qué imagina, si pensaste alguna vez, qué imagina el niño que hacen los adultos en el dojo. Atón, no soy seguro de entender la pregunta. Si alguna vez pensaste, qué imagina el niño que el adulto hace dentro del dojo. Creo que para un niño es muy simple, las cosas son como son. Y si ven sus padres practicar esto, es así de toda eternidad. Sus padres se sientan a hacer zazen. No tienen cuestión de esto. Es más por intuición. Y a veces quieren entrar. Por ejemplo, una vez la niña de Gamalero, cuando tenía 12 años, me vino a ver a la puerta del dojo llorando, maestro, maestro, quiero hacer zazen, por favor, permíteme, por favor, maestro. Digo, bueno, de acuerdo, puedes venir. Y vino a hacer zazen, hizo un zazen, muy bien. Y después fue terminado. A veces por los niños una sola vez es suficiente. Y es bien por los padres de mostrar el zazen a los niños. Pero porque al niño le puede servir en su vida quizás una vez. Una vez que se va a decir, ahora me tengo que sentar en zazen. Y se dice que cuando recibimos la ordenación, que salvamos cinco generaciones después de nosotros, es 50. A futuro. Ah. Otras tradiciones usan, por ejemplo, los cuentos para el trabajo con niños. Ah, pero es otra cosa. El cuento es una tradición antes de dormir. No, cuentos, cuentos espirituales, por ejemplo, el sufismo usa. No, pero todos los cuentos son espirituales. Todas las historias que contamos a los niños son muy, muy espirituales. Dentro del zazen eso está contemplado como una herramienta para el trabajo pedagógico específico con el niño, porque digamos la práctica del zazen al niño, el niño accedería como una persona más adulta porque requiere una concentración. Los niños no pueden hacer zazen porque el tiempo de un niño va muy lento, es muy lento. Para un niño un año es mucho. Y no le gustan, tienen una dinámica de creciencia, no le gustan quedarse sin hacer nada, es insoportable para ellos. Alors dicen, voy a hacer zazen, mamá. Sí, sí. Ya. Bueno, ya es suficiente. Campanita. Es suficiente. O sea que dentro del zazen, a ver si es lo que me estás diciendo o lo interpreto. La formación, acompañar a los niños, sería acompañarlos en la vida cotidiana, en el juego con otros niños, en la actitud de los padres frente a la práctica. No tengo método. No hay estereotipo, no hay reglas. La espiritualidad no se limita al zazen. Bueno, pero dentro del mundo adulto sí hay como una regulación, o lo estoy comprendiendo. ¿O hay una pedagogía para el adulto o para el niño no está pensada tan... ¿Es diferente la pedagogía para el niño o para el adulto? De la transmisión del Dharma, digamos. No, la transmisión del Dharma está reservada a la gente que la quieren recibir y que hacen el esfuerzo. Uh-huh. Para recibirla. Nunca un maestro te va a pedir de practicar. El maestro no le importa, no piensa que su práctica es mejor que otra cosa, pero es su práctica. Y la gente que viene, que piden permiso, yo quiero conocer esto, soy sincero, quiero practicar, a este momento el maestro le muestra cómo hacer. Pero si no, no hay una... No es un dogma. No es una ideología ni un dogma. Alors ça va, les mecs, ils sont là, l'inspecteur. Ouais. Et alors? Ils sont en train de prendre les chevaux, ils vont les mettre à la municipalité pour les retirer pour qu'ils payent. Goal. Bah ouais, c'est vrai. Goal. Voilà. No, porque hacemos una actividad bueno para el lugar que perdura desde 10 años y más con mucha gente y no nos respetan, nos molestan y todo. Ya avisamos. Una de las cosas que les dije es que aparte que los animales contaminan el agua porque se mueren, sí, sí. El otro, es que ahora hay un montón de gente y hay un montón de niños y que eso es un peligro porque a veces sí, sí. Corriendo y ya avisamos hace meses que vamos a hacer el compo y que por favor hasta ahí. Pero no, cuando van a tener que pagar van a cambiar de... Capaz que lleva la. ¿Puede ser una última pregunta, Juan? Si recuerdas, ¿quién fue la primera persona o en tu infancia que te habló de camino? Antes quizás de tu maestro o no, quizás fue tu maestro. ¿A quién no, estaba una abuela mía que estaba actriz de teatro, que estaba muy gorda, como 120 kilos, y que tenía una voz muy, muy teatral y que me impresionaba mucho y que fui mi primer maestro. Pero no me hablaba de la vida o de cualquier cosa. Estaba una mujer muy libre. Tenía tres chicos y tenía 40, 50 años cuando su marido se murió. Y reuní sus niños y dicen: niños, papá está muerto y ahora mamá va a estar actriz de teatro. Y empieza a hacer teatro. y estaba muy, muy carismático, mucho carisma. Y a mí la primera enseñanza que me da esta mujer, y es drôle, el karma. Yo, en mi familia, yo estaba siempre el malo, porque hacía tonterías siempre y todo. Y todos dicen, ah, cuando hay una tontería, ah, es Esteban, es Esteban. Y ella fue la única que me protegía, ¿no? Esteban es buen niño, dice. Y todo el mundo se la calle cuando habla. Y estaba la postura a la tabla, ¿viste? Había grandes tablas con toda la familia y había que poner las manos así. Y yo lo hice y me sorprendí. Dice, Stefan, buena postura, o algo así. Stefan, y nos da puntos, buenos puntos. Y dice, Stefan, un buen punto. Y yo, ah, todo rojo. Fue la única que me hizo. Y a la mañana yo le traje flores. Y yo estaba muy malo, pero para ella, flores. Y después hizo teatro. Cuando me separó de mi familia, la adolescencia, hizo teatro y le digo, Ferna, yo he hecho teatro ahora, como te. Y después me da cuenta mirando una foto de Deshimaru que estaba ella, como ella. No, alucinante. ¿Cuántos años tenías? Yo, oh no, de joven, de toda mi juventud, a los 10 años. Y después hizo teatro y después hizo zazen. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No. Bueno, merci beaucoup.